Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Madrid. Es verdad. En España, en la sala Galileo Galilei. Con mucha gente. Vamos a hacer que la gente se haga oír del siguiente modo. Sí. A ver. Nosotros vamos a gritar, ¡viva el León de Francia! Y ustedes responderán, ¡viva! Con un énfasis tal para que los oyentes capten la inmensidad de nuestro número. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! No hay nadie. No hay nadie. Te dije que no iba a venir nadie. Es como son. Te dije. Si de verdad hay gente, por favor háganlo en serio, porque imagínense. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Tiembla Occidente. Sí. Adquiriendo. Adquiriendo la voluntad. Muchas gracias. Tampoco era cuestión de exagerar de esa manera, no, señor. No era necesario que usted se subiera arriba de la mesa. Aquí tenemos que agradecer a Universal Assistance, la compañía de asistencia al viajero, que como todos los años nos acompañan, en este caso, en la gira europea aquí en España y luego también en Roma, sí, donde estaremos el 18. Es España. Déjeme decirle que para subirse encima de las mesas va a ser el día en que vayan a ver quienes vayan en Buenos Aires, el sábado 27 de septiembre a las 19:30 horas a escuchar... Avenida Santa Fe 1452 se va a presentar Martín Leopoldo Díaz, un pianista de excepción, un hombre que entregado durante años a la música clásica ha decidido recalar en el repertorio popular en un homenaje a Osmar Maderna, tangos, valses y milongas. Pequeña. Un recital del pianista Martín Leopoldo Díaz en el auditorio de la Fundación Beethoven el sábado 27 de septiembre, 19:30 horas, Santa Fe 1452. Vale la pena Osmar Maderna y vale la pena el compañero Díaz. Así que no dejen de faltar. Le tenemos algunos mensajes, por ejemplo, el de Silvina de Rosario, que manda un saludo cantado para Lore de Villa Urquiza. Ajá. Para Lore de Villa Urquiza. Ay, para catapum. No es muy bueno tampoco. No, pero bueno. Pero... saludos cantados. Vamos. Para Alfonso. ¿Para quién? Alfonso. Alfonso. Alfonso. Todos los besos del amor del mundo, cruzando el océano, hasta llegar en su comisura izquierda. Mariana Cruz le dice eso a Alfonso por la orilla del mar. Entre caracolas y porquerías marinas, Alfonso, Mariana te espera. ¿Ves? Aquí un saludo a mi hermana Analía y a mi mamá, que viven en Tandil. A mi hermana Analía y a mi mamá, un saludo yo les mando desde acá. A mi hermana y a Analía y a mi mamá. Ay, ay, ay, ¿cuándo volverá? Se pregunta a mi hermana, se pregunta a mi mamá. Era Gabriel Rivas que dice esto. Mire, esta es muy inspiradora. Si son valientes, levanten la mano. Para Maxi, mi estufita porteña. ¿Qué hace estufita? Así que te dicen estufita, ¿no? Sí. Quien me mostró la venganza y la convirtió en la banda sonora de nuestras escapadas a escondidas al sur o al norte, claro. Saludos a su mujer, no sé qué. Ups, vaya, y no firman. Cobar, ¿dónde están la mina de la estufita? No se permite mensajes anónimos, señor. Sí, señor. Ya veo el humito y me doy cuenta quién es. Bueno. Otro mensaje. Un saludo para la barra de mármol, para Julita y Carlos de Bursaco, dicen Adriana y José. Aquí Ale y Mariana me muestran un folleto que le han repartido, un volante que le han repartido en la puerta. Sí. Psicoanálisis rasgo. ¿Cómo? Psicólogos, o sea, son varios. Sí. Vienen en Buenos Aires, Madrid. Honorarios preferenciales para estudiantes. Claro. Ah, claro. Uno puede hacer que es estudiante, se hace con por psicoanalista. Es repetidor. Es parte de la neurosis, le dice, ¿qué va a hacer? Soy, vengo repitiendo. Ya está. ¿Y ahora qué? Soy mitómano. Viste libre. Buenas noches, hoy es nuestra cuarta y última noche, seguida con ustedes. Dicen Beatriz e Imanol, que piden el Calipso Bananero. A temprano. Si no fuera porque... No es el momento. Tenemos también a la gente de Mil Exilios, que después yo les voy a contar dónde presentan ese disco maravilloso, pero en otro momento, ahora no. Un saludo para los canallas que viven en Madrid, dicen Karina y Gerardo. Dolina, tú eres el culpable de que un jujeño y una madrileña se hayan encontrado y casado. Dicen Elena de España y Marco de Jujuy, soy inocente. De... A ver, ¿dónde están estas personas? Seguro que ya se han marchado. Vístase, Marcos, por favor, ¿dónde están? Allá atrás, está en la oscuridad plena. No se esconda en el anonimato, sí. Señor. De la cara. De nuestro ingeniero de sonido. Bueno, sí, más Miguel atrás. Vincent, bueno. Acá desde la mesa 4, la familia Castro. ¿A dónde están? La mesa 4, ¿cuál es? A esa. La familia Castro. Viene Fidel la 3 e inmediatamente después la 4. Son de Montevideo, ¿eh? Ves, Miguel, Daniel y Julio, dicen que vinieron nadando. Ajá. Está, vos, viste, muy bien. Me gustan los orientales. Yo soy de Montevideo. Pa' qué, mis bueyes son de otra parte. Pa' qué. Vamos a convocar ahora a nuestro mejor amigo en Madrid, Luis Piedrahíta. ¡Bravo! Buenas noches. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mamá, me gusta el carnicero. ¡Ah! Nuestra habitual sección destinada al examen de los carniceros, concepto, objeto, etc. Sí, primera pregunta que se hará el señor Piedrahíta, experto en asuntos madrileños. Sí. ¿Existe aquí todavía el carnicero o todo ya está cortado y envasado al vacío? ¿Es posible encontrar en la geografía madrileña todavía alguna carnicería de barrio? Donde carniceros que sí obedecen a lo que usted está imaginando, a un señor rudo, musculoso. Ay, y sangriento. Sangriento. No con te el pecho abierto. Sangriento por ensangrentado. Pecho abierto. Es mejor, ¿eh? Pecho frío. Sangriento, dedos gordos de carnicero. ¿Cuál morcilla? No todos, siempre. Ya que siempre está expuesto a cuchillos muy afilados. A mí me gusta comprar carne, disculpe, en esa clase de carnicería. Ah, muy bien. Incluso ver la carne allí, no envasada todavía, y elegirla, señalarla, indagarle al carnicero y preguntarle, carnicero de mis males. ¿Qué me aconsejas tú para que yo ingiera esta noche? Claro. Y además le dice, se utiliza mucho la palabra lindo o linda, que usan no, la señora. No, pero eso en Buenos Aires. Sí, eso acá sí, aquí las cosas son bonitas. Para la bonita, exacto. No sé si las señoras le llaman a la carne bonita. Qué bonito azotillo que tiene usted, Francisco. Por ejemplo. Francisco es un buen nombre de carnicero. Sí. Paco. Dígase lo que sea. Para conocerlo. Claro. Sí. Bien. Y el carnicero, además, con la pieza que usted haya elegido, perdón, no la apoya. La tira sobre la mesa, imponiendo su autoridad, quizás demostrando la calidad del corte. O el desprecio. Dice, aquí está, ¿cuánto quiere? Y usted entonces le señala, ¿cuánto va a llevar? ¿Lo va a llevar entero? No, mire, ¿o se lo corto? Es así el asunto. No, no crea que esto es una cosa gestual. Claro, señor. Eso lo hace el carnicero para pesar. Claro, señor. Por ejemplo, tiene una balanza colgando, entonces tira sobre la balanza... Disculpe la expresión, pero usted viene de peores. Un chorizo. Sí. Lo arroja sobre la balanza y la aguja empieza a oscilar entre 100 gramos y 6 kilos. Sí. ¿Qué es el peso virtual de un chorizo? 6 kilos. Señor. O sea, por eso arroja violentamente la mercancía. Pero a mí me gusta, como dice usted, esa actitud dominante que tiene el carnicero. Sí. Actitud dominante que tendría cualquiera con un facón de un metro de la mano. Porque además está ese gesto que no diré amenazante, pero cuando menos intimidante, que es el de, en la Argentina se dice chairar, acá se dice afilar, que es ir preparando la máquina mortal. Ahí está, ahí está. No hace falta que rompa. No lo nada. Usen así. Tiene la actitud de como si él hubiera sido el que ha elegido y matado la claro, res. Sí, claro. Tiene y, autoridad sobre la res. Sí, y sobre los trozos de res. Sí. ¿Qué demonios? Y los lanza, y los filetea, y los elige, y los ofrece. Y yo me siento en no saber lo que quiero. Estoy absolutamente en sus manos. Llego allí. Hola, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy... Yo le digo también, como usted, haga de mí lo que quiera, Francisco. Cuando yo era chico miraba con mucho terror esas sierras que dan vueltas así, que pasan todos. Ustedes las conocen, unas máquinas infernales. Parecidas a las que se utilizan para cortar troncos en los aserraderos del norte de los Estados Unidos. Claro. O mujeres en los espectáculos de magia. También. O sea, los magos que quieren terminar rápido el espectáculo rescinden del serrucho y directamente van con la sierra allí. En mi barrio había un carnicero que estaba tan enamorado de una mujer que la miraba siempre con ojos de ternero degollado. Entonces, cierta vez estaba cortando una costeleta. Se usa para el espinazo, claro. Y la miró así, la miró así, la miró así. No. Y se partió por la mitad. Siguió adelante con la sierra, con él mismo. La sierra le entró por el eje simétrico de su persona. ¡Qué prolijo! Y él notó, lo digo yo ya que él no pudo contármelo, que su visión se abría. Se ensanchaba y eran las dos mitades que caían. Es el amor. Y sí, el amor. La chica esta, que de algún modo también le correspondía, lo miró a los ojos alternativamente. No sé con cuál quedarme. Y no pudieron hacer nada. El carnicero de mediado, había una parte buena y una parte mala. Sí, claro. Tenía que elegir la señora. Eso decían todos. Sí. Nunca son partes iguales. Bueno, sí. Igual también, igualmente terrorífica es la máquina de picar carne. Esa peor. ¿Acá se usa en Madrid? Se utiliza, sí, señor. Es una especie de tubería que tiene una puerta de entrada. Sí, y un infierno de salida. Una malivera y una especie de extrusionador, ¿eh? Una ducha de carne. Efectivamente, una flor de ducha. La voy a dar un baño. No veraneo nunca. Me da impresión. Usted dice a manija, no. Ahora mecánica. Son casi todas eléctricas, claro, sí. y de una potencia enorme. Tienen y tres velocidades. Tiene tres velocidades. Fuerte, sí. Muy fuerte y más fuerte aún. Porque además tienen succión, como las turbinas de los aviones. Chupa la máquina. Sí. Hay que mantenerse lejos. Ojo. Porque te acercás y la cantidad de carniceros que han picado esa... carniceros que así, tranquilamente... ¿Sí? ¿Cuánto quiere? Ya no se puede detener, ya no se puede detener. A veces, en un último intento, se ve la segunda mano del carnicero. No, la primera, la segunda. Despidiéndose. Como saludando así, va... desapareciendo y del otro lado aparece un picadillo resignado. Claro, el especial. Cualquier cosa que salga de ahí es muy difícil diferenciarla de cualquier otro tipo de carne. En general allí los carniceros echan todo lo que les sobra después de limpiar, de rascar el revoque, en fin, cosas por el estilo. ¿Qué va a buscar el carnicero atrás? Vio que hay una trastienda de la carnicería. Una nevera. Donde tiene la cámara frigorífica. Claro. Sí, las medias reses. Pero... O perros. No, ¿por qué perros, señor? No. Bueno, para defenderse. ¿Defenderse de quién? De los muertos que hay ahí adentro. De nosotros, por ejemplo. Sí. El tipo va a buscar algo y porque quizás usted le pide un corte y no le da de ahí adelante, se lo va a buscar atrás. Va a buscar atrás. ¿Por qué va a buscar atrás y no me da el de adelante? Porque el de adelante lo tengo prometido. Es de alguien que reservó. No vengo más, señor. No vengo más, señora. No sobra cliente. Ahora vio que cuando vuelve con una especie de ligera escarcha sobre los pelos del pecho. te lo digo nunca así. Nunca he visto eso. No. Pero no sería lindo. No, ¿Y se puede comprar cualquier tipo de carne? Sí. ¿Carne humana, si yo quisiera? No. Lo que hay generalmente son romances. El carnicero es uno de los vendedores más deseados. Sí, me parece. Es la base por excelencia del barrio. Como claro. Acaba de decir Piedraíta, es fuerte. Sí, señor. Es viril. Es sangriento, es intenso. Claro, es un intenso. Carnicero es intenso. Nunca encontraremos a un carnicero pusilánime. No. Es una gran novela para Balzac. No como nada que no tenga ojos. El carnicero, François, el carnicero pusilánime. Sí, no le da. Es el que corta las fetas más finas de sí, todas. Sí. Corta el tofu. Tan fina que hubiera hecho una vuelta y no están. Claro. Pero, bien. ¿Se dan romances, decía usted? En mi barrio, claro, sí. Había una mujer que tenía un romance con el carnicero. Pero esta mujer era casada. Ah, bueno. Era casada. Es un romance clandestino, ¿no? Qué eran miradas, solo miradas, ¿no? El hombre cortaba la carne y la miraba como diciendo, quien es capaz de lo más, es capaz de lo menos. Y cortaba el azotillo, la paleta. Ah, y la falda. ¿No? Y así se tomó mucho tiempo este carnicero para insinuarse a esta mujer, ¿no? Uh-huh. Porque tenía miedo. Claro, claro. El qué dirán, si se enteraba el marido. Sí, sí, no, y las malas lenguas, vamos. Y las malas lenguas, como sí. Usted dice, bien. Entonces un día esta mujer quedó en el último lugar antes de cerrar. Se habían ido todas las clientas y quedaron frente a frente. Era el momento. Él la miró fijamente con los ojos inyectados en sangre. Como todo el resto. O acaso manchados de sangre. Y le dijo, hace mucho que estoy esperando este momento. Ah. Ella le dijo, se refiere a cerrar la carnicería. Abre usted muy temprano, Francisco, le dijo, tratando de evitar lo que ya era inevitable. El momento, claro. Y él le dijo, no trates de evitar lo que ya es inevitable. Bien dicho. Entonces, muy bien, dice, espera que vamos a limpiar un poco, claro. Porque está bien. No, dice ella, me gustaría hacerlo natural. Aquí mismo. No, vamos a limpiar, limpió un poco. Bueno, no sé para qué le doy esto. No, está bien, limpió el limpió un poco y después la llevó a la habitación de arriba. Ah, bueno, entonces. Quería para que le ayudara a limpiar. Nunca cierro la carnicería sin antes limpiarlo todo. Sí. Era François ese. Sí. Sí. Y de golpe, bueno, estaban amándose, se decían esas cosas, dicen los amantes, bueno, en fin, siempre me gustaste, etcétera, vamos, manos a la obra, ¿no? Sí. O sea, tuvieron algunas frases iniciales para, y ya está, bueno, demos por dicho todo, dijo, bueno, ¿no? Y ahí, a las cosas. Y en eso oyen un ruido. ¿Qué es ese ruido? No, somos nosotros, sí. Dice el carnicero. Es el ruido propio de los menesteres amorosos. Sí. No, no, me refiero a ese otro. Y, no me diga como... que era el marido de ella. En persona. Debí imaginarlo. Ella gritó, mi marido. Y él dijo, sí, mi marido. O mejor dicho, sí, tu marido. Era consciente de la situación, estaba en peligro. Bueno, ¿cómo no va a ser consciente de la situación si lo se no, pero habla tanto ahí sobre la cama? ¿Cómo? Digo, que seguía hablando el carnicero de... ¿Qué hizo? ¿Se escondió? ¿Se fue? No, no, lo enfrentó y le dijo, mire, está cerrado. Sí, sí. Pero le dijo... ¿Está cerrado o estás errado? ¿Errado o no? Estás errado no es lo que parece. Claro, creo que le dijo él. Yo escuché, yo estaba escuchando en la puerta, siempre escucho. Claro, estás errado. Con porque lo siguiente fue, no es lo que tú piensas. Sí. Claro, yo pensé que es, estás errado, no creas que está abierto. O a lo mejor tenía razón yo. Bien. El caso es que el carnicero lo mató. ¿Lo mató? Lo mató. Vamos a ahorrar su... ¿El carnicero mató al marido? Pum, lo mató. Dice, discúlpeme, lo voy a tener que matar. Y agarró un cuchillo de los tantos que tenía. Sí, bueno, a un carnicero no le falta eso. Mala suerte tengo yo, dice el marido. Mm. Ay, mísero de mí, ay, infelice. ¿Por qué mi mujer no me engaña con un vendedor de nueces? No creas. O de pasas de uva. Sí. Martillos terribles, ¿eh? Sí, tiene razón. Sí. Y el carnicero lo mató. Se mató. Y la mujer dijo, ¿y qué haremos ahora? Ni lo lloró la mina, nada. ¿Cómo lo va a llorar si lo estaba engañando? Bueno, pero lo que llamaba el carnicero. Hubiera llorado el carnicero si el marido... Claro. Usted no sabe lo que es el... No, pobre. Pero pobre, digo, el tipo había muerto. No todas son Esther Gori, señor, no lo lloró, chao. ¿Qué hacemos con él? Claro. Con el final. Bueno, realmente en la carnicería tendrían... Sí, esa fue la primera idea que se le ocurrió, pero era un programa de buen gusto. Sí. Entonces... dice, che, ¿por qué no? No, si te ocurra. Sé lo que estás pensando, dijo la mujer. No. Y lo tiraron afuera directamente. Sí, señor. ¿Y en brazo de quién cayó? ¿Quién estaba afuera oyendo? ¿Usted? Sí. Yo. Cayó el tipo en mis brazos, ensangrentado. Y encima atrás tiraron un cuchillo. Cuidado. ¿Y el cuchillo? Claro. Yo lo dejé en el piso. Estaba yo abrazando al hombre y cae en ese momento la policía. Claro. Uy, señor, qué mala suerte. ¿Llegó a tocar usted el cuchillo? Ya que sus huellas podían quedar... El cuchillo en mi pie, yo con el hombre abrazado, ensangrentado. Viene la policía y dice, ¿cómo piensa explicar esto? Claro. Ay, dile. Está momento, cerrado. Un momento. Un momento, dije yo. Espéreme un minuto más. Pensé. Mire, soy culpable. ¡No, señor! ¡Inténtelo! Está bien. ¡Inténtelo! Explique. Y aquí estoy, hoy es el día que he salido, 20 años preso estuve. ¿Cumplió condena? Por un crimen que no cometí. Pero, señor, la verdad es tristísima la historia. Pero por lo menos pudo olvidarla a ella, no pensar en esa mujer. Porque en realidad yo la estaba siguiendo a ella. Ahí está. Era yo el que la amaba y ella amaba al carnicero. Qué cosa, ¿eh? Esa es la historia de mi vida. Sí. No esa. No. Parecía. Los carniceros suelen tener un comercio adjunto. Uh-huh. Generalmente es una verdulería. Y ahí están los dos mundos. El mundo animal... y el mundo mineral. Vegetal, señor. ¿Donde sí, pero lo atienden? Vegetal, sí. Vegetal. Donde venden agua, sobre todo en el mundo mineral. Claro. Tienen vegetal, verduras. Pero no es responsable el carnicero de la verdulería, en general están divididos. No, hay como una independencia, incluso usted le tiene que pagar separadamente al verdulero o verdulera y al carnicero. Sí. En una ocasión... fui socio de una carnicería. ¿Usted era verdulero? Fui el adlátere, el adjunto, claro, de un carnicero, pero no era verdulero yo, era farmacéutico. Ah, pero no es muy compatible. No, el eso rubro es lo que me quiso de decir el carnicero, ¿no? Sí, la farmacia con una carnicería. A una mitad, la farmacia no, ya. A veces yo le atendía la carnicería. Lo cual no era gran cosa, pero a veces él, con las manos ensangrentadas, me atendía a la farmacia. Y yo iba a hacer alguna comisión, alguna diligencia, y le digo, Francisco, atiéndame. Todos los carniceros se llaman Francisco. Al menos a los efectos de este programa. Atiéndame a la farmacia. El tipo, ¿la farmacia vendía solo medicamentos o hacía servicios como inyecciones, todas las cosas? Ponía inyecciones. Ah, bueno. A veces me esperaba a mí. Espere un momento, dice que viene el otro muchacho. Claro. Pero a veces por ahí alguien apurado. Dice, más póngamelo usted. Una frase que después se hizo célebre en la literatura argentina. Sí. Y ahí te agarraba el tipo con las manos y... A cualquier hora, 24 horas el servicio. Abierto las 24 horas. Claro. Tanto la carnicería como la farmacia. carnicería de turno. Porque ya que estaba yo atendiendo la farmacia de turno, sí, claro, venía un tipo y dice, bueno, mire, este medicamento, que soy yo, ya que está. Y atendía a través de una reja, como en las farmacias, sí, para la, sí, carnicería. Pero no me pasaban los pedazos de carne. Claro, carne picada únicamente. Claro. Solo a la noche, solo carne picada, claro, decía. ¿Por qué los magos no utilizan carne para sus trucos? Bueno, algunos sí la utilizan, pero la utilizan solo a la hora de cerrar a las mujeres a la mitad. Ahí estamos utilizando carne. Claro, porque sería muy atractivo que en vez de hacer pasar monedas a través de la, de las mesas... Sí, dos buenos ojos, sí, de vista. Pasar un solomillo, por ejemplo. Sería... Sí. Sí, se han dado casos, pero no es práctico, ya que el mago tendría que ir con el bolsillo lleno de ojos de bife. Así es. Tengo aquí 4 ojos de bife, analícelos, mire que son normales. Claro. Llama incluso a una persona del público y le hace tantear el bife. Efectivamente. Para ver que es real. Sí, dejo 4 en mi mano, ¿eh? Esta mano no tiene nada, paf. Qué bonito, ¿sí? No, uno ha pasado, 3 quedan por pasar. No queda igual. No queda igual. En Buenos Aires... se ha descubierto que los carniceros venden carne ancestral, muy vieja, paleontocarne, muy vieja, sí, claro. Y entonces, ¿qué hacen para que la carne tenga un aspecto lozano? Ponen luces como esas rojas, luces rojas. La carne ya está verde. Ay, pero que la vea la luz. Si encienden una amarilla, la verás azul. No, al revés. No. Sí, yo no creo mucho en eso, ¿eh? ¿No? ¿Cómo eso, que no van a querer? No, eso? No. Sí. Un amarillo y un azul da verde. No sea ignorante, vamos. Señor, sí, está el señor Pantón en la sala que dice que es así. Mire qué saludable que está nuestro público. Nunca he visto eso. Sí, y jamás. Menos aquel disco de todos los colores que haciéndolo girar uno ve blanco. Es un truco. Me lo hacían en el colegio y todos decían ver blanco menos yo, que decía que era una cosa más bien marrón. Como cada vez que uno mezcla todos los colores, da marrón, no blanco. La mezcla de todos los colores da marrón, sí, como sabe, señor, cualquiera que lo haya intentado con témpera, con acuarela o lo que sea. Sí, sí. ¿Qué me viene a mentir usted, sí, señor Coso? Sí. Bueno, tienen muchos trucos los carniceros para maquillar carnes viejas y hacerlas aparecer como jóvenes. La propia témpera mismo, pues. Sí, pero sí, es la principal. Sí, pero señor, la carne pintada después se... Pinta y condimenta, señor. Se la van a reclamar porque la señora sale, o quien haya comprado la carne, sale del local y a la luz del día se encuentra con la verdadera carne. La verdadera el día del fenómeno. Y que, ¿cómo sé yo que usted no compró esta carne en otra carnicería? Claro, claro. Y viene a devolvérmela a mí aprovechándose de mi honestidad. 36. No, señor. Además, una mujer que sale del local y abre el paquete ensangrentado y lo mira a la luz del sol está loca, claramente. Claro. Bueno, cuando llega a su casa, en algún momento la va a tener que ver. ¿Qué tipo de profesional es el que se dedica a pintar la carne? ¿Es un maquillador? O sea, hay que tener una formación. Es un autor de naturaleza. El carnicero generalmente tiene un maquillador que es una persona que ha fracasado en el teatro. De ahí su resentimiento, que es típico. Claro. Es típico. El resentimiento del maquillador del carnicero es algo muy estudiado por los psicoanalistas argentinos. Por los criminólogos. Sí. ¿Quién me perdió está, el folleto? Aquí está. ¿No? Ah, no, esto no, de no era eso, sí. Los tipos de no sé qué. Bueno, sí. Casi no quedan, en consecuencia, carnicerías en la Argentina porque han sido clausuradas todas. ¿Pero por qué? Por la malevolencia de los carniceros. Hemos examinado 2 casos. Uno era asesino, sí, y el otro maquillaba las carnes podridas. Pero 2 casos no marcan una pauta, una tendencia. Nosotros hacemos encuestas de esa manera. Se llama estadística eso. 2 casos positivos 100%. No es así, señor. ¿Cuál es el universo? 2. Uno y el universo, señor, vamos. El universo de carnicerías. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos los inspectores. Bueno, porque digo, ¿cómo le va? Muy bien. Yo tengo todo al día, todos los papeles. Sí, pero tendrá todos los papeles al día, pero la carne no está al día. Hace varios días, me parece. Esta es la carne que acecha con sus frescos racimos o la muerte que tienta con su fúnebre ramo. No se sabe, señor. Después contamos. Mire, usted si quiere puede... ¿Probarla? No digo probarla, pero bueno. Pasar a ver atrás a la cámara frigorífica. ¿Atrás qué? Que está todo en orden. ¿Y qué? ¿Cómo puede estar en desorden una cámara frigorífica, señor? Hay que tener ganas para poder seguir adentro, claro, señor. Claro. Todo. Digo que las cosas están bien, están en buen estado. No, lamentablemente vamos a inspector... Inspector Piedradita, sí. Vamos a clausurar esta carnicería. ¿Pero cómo clausurar? Y luego le vamos a clausurar la verdulería, también. O sea que no se ponga usted... Vamos a clausurar su vida, señor, téngalo claro. Enséñenos las carnes que tiene aquí en el mostrador. Queremos sopesarlas, tantearlas, manosearlas... Y disfrutarlas. Mire, fíjese... Y así es una pequeña biopsia. Fíjese este peseto. No sé si los cortes son iguales aquí... Sí. No quiera engañarme con su jerga legüe. Fíjese esta. ¿Perdón? Vamos ¿Es a ver esta? No, esta, señor. Ya me parecía. El peseto. Sí. Perfecto estado. Bueno, no. El aspecto. He visto mejor. Este peseto, el lector, ha conocido tiempos mejores. Sí, ¿qué color lo ve usted? Que yo soy daltónico. El mismo color de que están hechas los alcoholes. El polvo cósmico. Ahí anduvo gente, señor. El peseto está hecho del material del que están hechas las pesadillas. Ahí está. Bien. Enséñeme otro corte que tenga usted. Mire los pollos. Corte, le dijo. Mire. Mire esto. Ay, Dios. ¿Qué es? Eso es... costillitas, costillas. Acabemos de una vez con esta farsa. Sí, por favor. Quiero ver... Inspector, encontré algo terrible. A ver. Un cadáver. Un cadáver de... Aquí no hay otra cosa. El cadáver de un marido. ¿Cómo se dio cuenta? Tiene que tiene mejor marido? Aspecto que el peseto. Sí. Es que probablemente ha muerto mucho después, inspector. Seguramente. ¿Quién piensa que lo ha matado? Yo. Estamos ante un crimen indescifrable. Presenta heridas de cuchilla. Sí, y laceraciones. E incluso una firma, creo ver ahí. Pudo haber sido lupus, seguramente. Sí, Peter en Doctor House todos tienen lupus. Y otolitos. Lupus. Mire, algo escrito en la pared con sangre y con un dedo. Sí. Este. A ver, léame qué dice. Dice... El que me ha asesinado es el carnicé. Ay, qué lástima que no tuvo tiempo de terminarlo. Ahora nunca podremos saberlo. Otro crimen perfecto. Otro misterio sin resolver, sí. Inspector. Bueno, todo en orden. Y usted, caballero, todo en orden. Por esta vez sea. Sí. Envuélvanos algo para cada uno de los tres y haremos la vista gorda como su... Como su hermana. Ya sabe. Bueno, entonces, todo resuelto, todos amigos. Sí, pero por esta vez, tenga cuidado porque... Estaremos acechando y no estaría mal que tuviera un detalle, no conmigo, pero sí con el inspector. Una atención, vamos. Una atención. Conmigo tampoco, pero sí con los señores. Sí, claro. Total, de todos modos, lo dividiremos entre tres. Con nosotros no, pero con el chaval. Porque no sea cosa que el próximo marido muerto que aparezca en Occidente, nosotros descubramos que tiene que ver con usted. No sé si me explico. No, por favor, lupus. Señores. Bueno, si lo hace entonces, una atención para cada uno de ustedes. A ver. Esto es para usted. Menudos. Esto es para usted. Qué rico. ¿Qué es esto? ¿Y si lo hace esto? Y esto, ¿No crea que me va a arreglar con un chorizo? Pero... Es un chorizo de 6 kilos. Disculpe. Vaya, hemos hecho un gran negocio. Pausa.